Buenas compañeras, compañeros, vecinos, vecinas. Primero, el saludo a todos los que se animaron a este equipo de la J26 que está marcando camino. Y como Julia decía, marcando camino acá a nivel internacional, reafirmando la identidad de esta organización que tiene un compromiso inclaudicable con la solidaridad con Cuba y en la lucha por la liberación nacional y por el socialismo. Felicitaciones a los compañeros de la agrupación de La Teja que echaron para adelante para encender el primer fogón antiimperialista en Montevideo y saludar a los compañeros de Paysandú que ayer en La Heroica, frente al monumento a José Martí, ya prendieron el primer fogón antiimperialista de esta etapa con la presencia del compañero maestro Gonzalo Abella. Tremendamente importante que empecemos a marcar presencia en la calle, levantando estas ideas, reafirmando, como dice la convocatoria para nuestro 55 aniversario, siempre antiimperialista con Cuba y con Fidel. Y lo decimos fuerte y sin escondernos, porque es nuestra convicción y porque en este momento no levantar estas ideas, no reafirmar la necesidad de enfrentar al imperialismo, no denunciar sus crímenes y no ser solidario con los pueblos agredidos, sencillamente ser cómplice de la política del imperialismo. Hoy vamos a tener durante esta semana la novela de Marcet, ¿no?, que cayó sorpresivamente el capo narco más grande del mundo sin tirar un tiro. Y nuestro presidente se anotó un poroto, porque dice que estuvimos metidos ahí también nosotros en la jugada. Y creo que todo esto no faltaba más. Es una puesta en escena, pues se lo llevaron volando para Estados Unidos. Si ese muchacho habla, varios dirigentes políticos de varios países la quedan. Se lo llevaron volando. Y no faltaba más que se lo anota como el primer triunfo del escudo de las Américas. Y en este fogón antiimperialista, no tenemos que decir fuerte y claro que el escudo de las Américas es la nueva formación del imperialismo yanqui para agredir a nuestros pueblos. Hoy la teoría del narcoterrorismo esconde en realidad, como antes fue, dice llanamente, el anticomunismo o la del panamericanismo, esconde, no esconde nada, en realidad es la expresión de la política imperialista de Estados Unidos para dominar a nuestros pueblos. Y da vergüenza escuchar al presidente Orsi que dice que está medio ofendido porque no lo invitaron. Orsi, lo que tenés que decir es que en Uruguay, por lo menos el pueblo antiimperialista, repudia el escudo de las Américas como una forma, como una formación militar para agredir a nuestros pueblos. Y en particular en estos momentos, cuando el pueblo y el gobierno de Irán le pararon el carro a Donald Trump y a Netanyahu, dos malas palabras en el mundo, Donald Trump y Netanyahu, le pararon el carro. Hoy el criminal Trump seguramente va a fijar su atención en concretar o intentar concretar el sueño de tirar abajo la revolución cubana. Y le avisamos al pedófilo, criminal y dictador Donald Trump: te vas a mellar los dientes en Cuba porque Cuba no está sola. Y eso es lo que tendríamos que decir todos los que nos definimos como de izquierda. Estos fogones antiimperialistas tienen como objetivo e ir encendiendo la llama antiimperialista que anida en la conciencia de amplios sectores de nuestro pueblo, que ha sido mediatizada, tratada de soterrar por este auge de los progresismos que fueron enterrando a la izquierda para sumarse a ser una forma más de aplicar la política neoliberal. Pero recorriendo los barrios, recorriendo los pueblos, hablando con la gente del pueblo, encontramos que esa llama no fue apagada. Y aquí, fogón a fogón, vamos a ir levantando esa llama antiimperialista y convocamos a todas y todos los compatriotas, los orientales honestos de izquierda antiimperialista, estén en el partido que estén o estén sin partido, a sumar fuerzas y conformar un gran frente para, valga la redundancia, enfrentar la ofensiva de un imperialismo que en plena crisis, porque no están rebosantes de salud, están en plena crisis, se torna más agresivo. Históricamente, el imperialismo trata de resolver sus crisis con la guerra. Fíjense que creo que salió en estos días la cifra que ha gastado en Irán en 12 o 13 días de guerra, miles de millones de dólares gastados en la guerra, que van a engrosar los bolsillos de ¿quiénes? De los dueños de la industria armamentista, de las altas tecnológicas, de los amigos de Trump. ¿Y quiénes pagan esas guerras? Con la vida y con el sudor de su frente, los pueblos. Y nosotros tenemos que denunciar esto y enfrentar esto políticamente, reafirmando que la única salida para nuestros pueblos es enfrentar al imperialismo y avanzar en la lucha por la liberación nacional y el socialismo. Por eso estamos acá, por eso los convocamos a todos e insistimos. En esta batalla no nos pueden dividir barreras partidarias, porque ya hay compañeras y compañeros de este pueblo que en el marco de sus partidos, y me refiero al partido de gobierno, sin emparejarlos a todos, allí no van a encontrar espacio real para llevar adelante esta batalla. Porque como parte de la política del imperialismo, la guerra, el saqueo del agua, el saqueo del petróleo, el saqueo de los recursos y los bienes naturales, también ese saqueo se expresa de otra forma, en la forma, por ejemplo, de las privatizaciones. Y hace pocos días, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, ha propuesto impulsar la privatización de nuestras empresas públicas, rápidamente apoyado por el presidente Orsi, por el ministro Done, y bueno, por una playa de parlamentarios progresistas que dicen que, como además eso se le ocurrió al Pepe Mujica, ese es el camino. Y nosotros les decimos, y sabemos que no estamos solos en esto, que los trabajadores de ANCAP, de UTE, de ANTEL, de las empresas públicas, que amplios sectores de este pueblo, que dimos la lucha contra la privatización y la ganamos, vamos a estar en la calle para defender nuestras empresas públicas y enfrentar la política neoliberal, que es la política del imperialismo, que así como invade pueblos, también los saquea, y hoy nos quieren saquear este recurso fundamental para construir un destino distinto para nuestro pueblo, como son las empresas públicas. Compañera, compañero, no nos vamos a extender más, ha sido una mañana realmente hermosa, de reencuentro con algunos compañeros que hace mucho tiempo no veíamos, de incorporación de jóvenes militantes que han venido y se han acercado planteando que quieren sumarse a la militancia activa en el marco de nuestra fuerza política. Y este camino es el camino que tenemos que ir multiplicando. Un camino que nos conduce en lo inmediato al acto del 55 aniversario. Y la verdad que sentimos un inmenso orgullo de llegar a 55 años de vida de esta organización, viendo compañeros con quienes compartimos tal vez las primeras horas de la militancia, viendo compañeros que se han ido sumando en el camino, viendo compañeras y compañeros, como vimos en el campamento de la J26, que abrazan con convicción y conciencia esta bandera, este proyecto político, este compromiso con la revolución. Así que, compañeros antiimperialistas, siempre con Cuba y Fidel, vamos hacia el 55 aniversario del 26 de marzo, vamos a encender decenas de fogones antiimperialistas a lo largo y a lo ancho del país. Muchas gracias.